no es una carta de amor lo que pongo en tus manos. Es tu falta de honor lo que debes pagar. Es tu cuenta de engaño. Cuando yo te veo tan arrepentida, casi como hermosa, nada yo te creo, porque aquí en mi vida sé que estás morosa. Y mi amor, esto no se merece. Ya verás, pagarás lo que debes y más. 100% de intereses. Es tu deuda de amor, tu traición, es mi saldo a favor. Tu dolor, que me importa el rencor, es por mi corazón que tú vas a pagarla. Es tu deuda de amor, es mi saldo a favor, es por mi corazón. Pagarás tu deuda, mi amor, por todo lo que me has hecho sufrir. No me alcanzaba el papel para escribirlo adeudado, pero te juro, mujer, que pronto voy a tener mi amor sentado.